y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh, ven a la luz, pecador, no vagues hacia